es redimido, contando cosas que pasan en el ministerio. Aunque no lo creas, estas cosas sí pasan. Te voy a contar. Son tantas las cosas que suceden cada día. Por ejemplo, chequeando mi correo el otro día, contento por las cosas que la gente me escribía, pero había un email un poco extraño que decía: querido Willy, Dios te bendiga, varón. Me gozo en escribirte y desearte bendición. No sé si me recuerdas, mi nombre es Roberto. Te he saludado en casi todos tus conciertos. Soy tu fiel seguidor y tengo todas tus canciones. Y he podido ver cómo has tocado corazones y te has abierto paso a pesar de la crítica. Sabes, un día sueño con tener tu lírica. Como vistes ahora, me gusta más que antes. La ropa no es la que te hace un cantante. Hasta más impactante resulta tu escritura. Por ejemplo, esa canción de Yo no canto basura, la pusiste bien dura. Para mí eres el mejor. En casa dicen que eres mi hermano mayor. Le pongo más atención a ti que a papá. Mi pastor me quiere prohibir que yo escuche rap, porque he faltado a la iglesia un par de veces. Pero es por tus conciertos y tú te lo mereces, porque en medio del pecado te has mantenido firme. Como dijiste en Fight Mike, sin temor a hundirme. La unción se siente cuando estás en tarima, porque tienes la gracia, no solo flow y rima. Tienes la palabra, carácter y actitud. Yo seguiré tus pasos para ser igual que tú. Sí, y esta fue mi respuesta. Querido Roberto, me halaga lo que dices, pero sabes, creo que también te contradices. Te agradezco mucho que apoyes el ministerio, pero algo no anda bien y es un caso serio. Si ves que mis canciones las vidas han tocado, no he sido yo, es que yo hago rap con un llamado. Sí, yo sé que has visto como Dios me ha respaldado, pero todo no es tan fácil como lo has imaginado. Y otro punto que te quiero aclarar es que ignorar a tu papá es algo que está mal. Recuerda el primer mandamiento con promesa: honra al que te dio la vida y pan en la mesa. Quizás tú piensas que él no te puede entender, pero no olvides, él todo lo hace por tu bien. Y entiendo al pastor celoso de su oveja, que sale a buscarla si del redil se aleja. Te has envuelto en el emocionalismo y estás cayendo en un errado fanatismo. Si ves que estoy de pie, es por gracia del Señor. No soy perfecto y puedo cometer un error. Me ves como un ejemplo y crees que nunca he desmayado. Pero ¿qué harías si sabes que a Dios yo le he fallado? Y con esto yo no quiero desilusionarte. Al contrario, hermano, solo quiero ayudarte y encaminarte a la verdadera luz. Por favor, no me imites a mí, sino a Jesús. Yo solo soy un vaso.